1 Corintios capítulo 12, versículo 4 hasta el versículo 6 dice, los dones son diversos, pero el Espíritu es el mismo. Vamos a hablar sobre los dones espirituales. El título de la lección número 8 es los dones del Espíritu. ¿Qué significa don en la Biblia? La palabra original en griego es carisma, que significa gracia, presente, regalo. Dios nos da, Él elige y nos da. Yo tengo aquí en mis manos un regalo que recibí de mi esposa. Yo no elegí este regalo, ella escogió y me lo dio. Entonces, así es con el don. Dios elige y da a quien Él quiere. El Espíritu reparte al que Él quiere y de la forma como Él lo sabe hacer, como un Dios que sabe y conoce todas las personas. Por eso hay un texto en la Biblia que nos es muy significativo y que no podemos dejar de lado en esta lección. Es 1 de Corintios capítulo 12, versículo 1. Y la lección, este texto dice, no quiero que sean ignorantes acerca de los dones del Espíritu, los dones espirituales. Dios no quiere que nosotros ignoremos, que no sepamos. Él quiere que sepamos cuál es nuestro don. Él me dio y Él quiere que tú reconozcas cuál es tu don para usarlo de la mejor manera. Vamos a tomar dos asuntos en la lección de esta semana. ¿Qué te parece? Ya estamos ahora haciendo el bosquejo. La primera parte podemos hablar un poco sobre talentos, dones, tal vez frutos. Y en la segunda parte podemos hablar específicamente de los dones espirituales. ¿Qué te parece? ¿Ok? Bueno, la semana pasada hablamos de los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu son gozo, paz, benignidad, bondad, todo eso que nosotros ya hemos estudiado. Ahora, todo ello es necesario para todo aquel que nace en el reino de los cielos. Es un requisito para todos aquellos que viven en el Espíritu. Ahora, dones espirituales es un poco diferente porque don es algo que uno tiene y el otro no puede tener. Entonces, no es una característica de todos. Hay tal vez una característica general que es el amor. Pero, por ejemplo, don de predicar puede tener uno, el otro no puede tener. Y no es pecado, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre don y talento en la Biblia? Cada vez que la Biblia habla de don y habla de talento, don significa un regalo de Dios. Y talento también es un presente, pero más focado en la moneda. Entonces, pero el lenguaje y la traducción puede ser diferente, pero el contenido y la lección es la misma. Porque Dios da un talento, Dios da un don. En otras palabras, Dios da una habilidad que tú tienes para usarlo para Dios o para ti mismo. Entonces, cuando una persona usa su habilidad, su don o talento, que son significados intercambiables, entonces está realmente usando para la causa de Dios, entonces se convierte en un don espiritual. Allí entonces la Biblia llama don espiritual, cuando una persona da aquel talento y lo usa para poder, para la edificación de la iglesia, para el servicio, para el ministerio de Dios. ¿Está claro? Ahora, existen por lo menos tres características claras para poder usar bien ese talento. En primer lugar, nosotros tenemos que reconocer que Dios nos ha dado aquel don. No sé si te has puesto a pensar alguna vez sobre la posibilidad de cómo Dios da los talentos, Dios da los dones espirituales. Y entonces tú tienes que reconocer cuál es tu don. ¿Cuál es el regalo que Dios te ha dado? ¿Cuál es la habilidad que Dios te ha dado? En primer lugar, es importante reconocer cuál es aquella habilidad. En segundo lugar, nosotros necesitamos tener un espíritu de oración y sumisión, someternos para que podamos reconocer cuál es el don que Dios realmente nos ha dado y cómo lo podemos usar para su gloria. En tercer lugar, dedicar un tiempo y dedicar ese talento específicamente para la obra de Dios. Yo puedo decir, Señor, aquí está mi habilidad y ahora quiero dedicar esta habilidad, este talento, este don para convertirse en un don espiritual, o sea, en la causa de Dios. Quedó claro entonces la diferencia entre don, talento, es la misma cosa, solo que cuando se lo usa para Dios, para la obra de Dios, se convierte en un don espiritual. Ahora vamos a hablar un poco sobre los dones espirituales. Un texto que debiéramos ya encarar, anota allí, 1 Corintios 14:1. La Biblia dice: sigue el amor y procura con celo los dones espirituales. ¿Cómo es que Dios quiere que nosotros nos dediquemos y busquemos los dones espirituales? Porque Él sabe que si yo no uso estos dones espirituales, entonces yo voy a perder mucho. Porque si Dios te da algo, no es para ti, es para usarlo, para un bien común, un bien que Dios quiere que pueda ser usado en la causa de Dios. Ahora, ¿cuál es el propósito de los dones espirituales? ¿Para qué? Nosotros encontramos que en Efesios capítulo 4, versículo 1, versículo 2, ¿cuál es el propósito? Pero antes yo quisiera mencionar, presente, regalo. Algunos dicen, es para mí. Pero cuando Dios da un don, no es para ti, es para que tú lo administres en favor de los demás. Ahora, la Biblia dice, Efesios 4, 1 y 12, para el desempeño del servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahí está, el servicio, la edificación, la unidad del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y entonces, dos palabras claves, unidad y también la edificación del cuerpo de Cristo y el servicio en el Señor. Esto está en Efesios 4, 10. No es para guardarlo, no es para otra cosa, es para usarlo. Tal vez mucha gente tiene habilidades, dones y talentos, pero nunca las usa para la edificación del cuerpo de Cristo, o para el servicio, o para tal vez llevar otra persona al conocimiento de la palabra, que es la gran expresión de Dios para nuestras vidas. Yo quisiera terminar con dos aplicaciones. La primera aplicación tiene que ver con 1 Corintios 12:10. ¿Recuerdas? Dice allí que nosotros debiéramos tener el don del discernimiento. Y justamente este don es colocado entre los primeros y los últimos, antes del don de lenguas, antes del don de profecía. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros podamos ser preservados de la mentira, del error. Por eso es que Dios da el don del discernimiento, para saber qué es bueno, qué es malo, para saber cuál camino escoger, cuál doctrina es falsa, cuál doctrina es verdadera. Dios no ha dado a nadie oscuridad. Por eso, tal vez uno de los dones que más debiéramos pedir a Dios, dame discernimiento para saber elegir y estar completamente seguro de mis decisiones en relación a las cosas de Dios. En segundo lugar, en relación a los milagros, Dios quiere que nosotros hagamos, tengamos y participemos de los milagros hoy, como en el pasado. Existen milagros. Pero tal vez el mayor milagro es de una persona que cambia su corazón. A veces nosotros estamos pensando en milagros espectaculares. Claro que sí, Dios quiere curar a una persona, Dios quiere hacer un milagro extraordinario, pero después que Él produce ese milagro, Él puede volver para atrás. Es curado del cáncer, pero después Él puede volverse para atrás. Entonces todo eso nos sirvió de mucho. Pero cuando Él cambia el corazón, todo cambia. Por eso tal vez el mayor milagro que nosotros debíamos procurar es el cambio del corazón, el cambio del carácter, el cambio de un corazón más sensible para Dios, preparándolo para el cielo. Y para terminar, nosotros, saben ustedes, que debiéramos reconocer cuál es el don que nosotros hemos recibido de parte de Dios. ¿Tú ya te has puesto a pensar? ¿Y cómo esto lo podemos dedicar a Dios? Yo quiero invitarte para que puedas pensar en esto. Dios te ha dado una habilidad, dos, tal vez tres. ¿Y cómo estás usando esta habilidad para la causa de Dios? Yo quiero ahora orar para que tú puedas dedicar aquel don para convertirse en un don espiritual para la honra y la gloria de Dios. ¿Todo bien? Oremos. Querido Padre, muchas gracias por la dádiva de Jesús, pero también por las dádivas de los dones espirituales que nos has dado. Ayúdanos a usarlo en la causa de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por asistirnos y recuerden siempre nuestro lema, maná, cada día, cada uno, cada mañana, es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.